mucha gente habla, mucho parado ahí en España. La vida está muy cara, reducción de plantilla. Solo quedan los que más tiempo llevan, pero a la mínima los echan. Nene ni nena acaban fichando hasta los comeculos de los jefes. Esto no son sandeces, me importa una mierda si no te lo crees. La cosa está muy mal, puta crisis. ¿Qué se creen algunos capullos que vienen tocando los huevos? Yo no tengo ganas de más juicios ni jaleos. Con mierda, cómetelos. No vamos atacando con ceniceros, porque con las manos podemos. Ni vamos por las espaldas para robar unas gafas del mercadillo. Por 2 euros comes bocadillo en los calabozos. Cómete los mocos, historiadores hay muchos. Demonios se camuflan de santos. Como camaleones cambian de color, de rojizo a blanco. Un rato a pie y otro andando. Maestro de las rimas es deportistas. Pasamos de movidas chungas. Nos gusta dejar las cosas claras. Beber tranquilos, fumando macas. Antes de ir buscando peleas.